llama Mamás, el Mamás bailador. Por eso siempre, aunque me ve, nunca me ve, nunca me pierdo los bailes. Por eso siempre, aunque me ve, nunca me ve, nunca me pierdo los bailes. Seré un tata, seré un tata, seré un tartamudo, yeah, pero bailando no. Seré un tata, seré un tata, seré un tartamudo, yeah, pero bailando no. Gózalo. Yo soy el Mamá Mamás, el Mamá Mamás, el Mamás bailador. Yo soy el Mamá Mamás, el Mamá Mamás, el Mamás bailador. Por eso siempre, aunque me ve, nunca me ve, nunca me pierdo los bailes. Por eso siempre, aunque me ve, nunca me ve, nunca me pierdo los bailes. Seré un tata, seré un tata, seré un tartamudo, yeah, pero bailando no. Seré un tata, seré un tata, seré un tartamudo, yeah, pero bailando no. Yeah. Yeah. Yeah. Cucucucumbia, cucucucumbia, es lo que me gusta a mí. Cucucucumbia, cucucucumbia, es lo que me gusta a mí.